que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Muchas gracias. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Bienvenidos a la historia de los olvidados, la historia de los desposeídos, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultantemente pragmática? ¿Os acordáis? Joder, que si me acuerdo. Si no se hablaba de otra cosa. Considerada en su tiempo por el gobierno como la persona más peligrosa de Estados Unidos. Enemigo público número uno. Una de las principales difusoras del anarquismo en ese país. Revolucionaria, feminista radical, en el más amplio sentido de la palabra. Aguijón contra el moralismo y las convenciones culturales opresivas. Vigilada, perseguida y expulsada. Honesta y coherente a la hora de criticar las miserias de los movimientos revolucionarios. Estuvo en la Revolución Rusa, estuvo en la Revolución Española. Subversiva, rebelde, indomable, oradora incansable. Hoy, Emma Goldman. Se pateó medio mundo. Pocas mujeres fueron tan vigiladas, tan leídas y escuchadas por obreros y obreras de todo el mundo. Fue encarcelada en numerosas ocasiones. Su conducta fue considerada escandalosa por las gentes de orden. Se tomaba muy en serio la emancipación femenina y nunca se amedrentó cuando le decían sus compañeros que eso vendría más adelante. Tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Dolors Marín, con quien vamos a charlar sobre la vida de esta primera espada del anarquismo. Dolors, ¿qué tal estamos? Oye, pues muy bien, mira, encantada de hablar un ratito contigo, y para los oyentes también. Emma Goldman nace en 1869 en territorio del Imperio Ruso, en una familia de origen judío, lo que es un dato relevante, sobre todo en la Rusia zarista, donde ya fuera como respuesta a la conflictividad social, son años de diferentes atentados al zar y a oficiales del ejército, ya fuera por hambrunas, era habitual buscar en los judíos un chivo expiatorio. El caso es que, muy jovencita, con apenas 16 años, emigra a Estados Unidos, dejando Rusia pocos años después del atentado exitoso al zar Alejandro II y, bueno, la consiguiente ola represiva. Así que emigra a Estados Unidos, donde empieza a trabajar como obrera textil. Y poco después de llegar, hay un acontecimiento que ella misma dijo que le marcó sumamente: el ahorcamiento de 4 anarquistas, los mártires de Chicago, en el contexto de la conflictividad de la lucha por las 8 horas. A partir de aquí es cuando se convertirá en una activa revolucionaria. Pues sí, justamente aquí, porque fíjate tú que ellos marchan de Rusia por los pogroms en contra de los judíos. Ella es de la zona de Lituania, ella siempre reivindicará la lengua lituana y también el yiddish, porque habla esta lengua judía, y se relacionará con muchísimos anarquistas que están con ella en los medios obreros de Nueva York y Chicago. Y sobre todo, esta toma de conciencia se hace precisamente a partir de que ella llega y es una mujer emigrante, judía, pobre, trabajadora, y que tiene que trabajar en la industria textil sin tener ninguna formación previa, porque esto es muy importante. En la vida de McGorman es muy importante el autoaprendizaje, su autoformación, que la hará llegar a ser una mujer con un nivel intelectual brutal, con una percepción y una crítica importante, pero que ella estaba destinada a esto, a ser una triste obrera de fábrica en los Estados Unidos. Pero por suerte ella pues empieza a encontrar todo un movimiento obrero que están haciendo, con unas dosis importantes de anarquismo en aquellos años. Han bebido también de las fracciones insurreccionales rusas de su tierra de origen, y se juntará pues sobre todo con este movimiento americano que la impactará tanto con el hecho de los mártires de Chicago. Pocos años después ella hará incluso conferencias con las viudas de los mártires, o sea, enseguida ella entra en relación con ellos y empieza un poco a tomar la palabra públicamente, o sea, a implicarse sobre todo, y empieza también pues a ser detenida, a ser molestada por la policía. Quizás si por algo es conocida en McGorman es por su intensísima actividad propagandística. No sé cuántas veces se recorrería a Estados Unidos, pero durante décadas fue de ciudad en ciudad realizando un sinfín de mítines, conferencias, convirtiéndose quizás en este momento en un personaje especialmente conocido y vigilado por la policía también, claro. ¿Es aquí donde empezó a ser conocida? Sí, fíjate tú que era una mujer que no tenía miedo, que esto es importantísimo. O sea, no tiene miedo, por ejemplo, a tomar la palabra. Hay fotos de ella, por ejemplo, encima de un automóvil, que era una tribuna súper improvisada, delante de muchísima gente, ¿no? Encima de una tarima, ¿no? No le importa, no tiene miedo de tomar la palabra, de hablar en inglés, que lo aprende entonces, además, o sea, que son en aquellos años de aprendizaje, y además no le da miedo ser detenida. Es algo que impactará a toda la sociedad de su época, porque en aquellos años las mujeres no se dirigían al público. Algo inédito en la época. Incluso encima ya empieza a aparecer la leyenda negra en contra de McGorman, o sea, pues llamándola de todo menos bonita, ¿no? Sobre todo por parte de los sectores más intransigentes, de la derecha, los patronos, etcétera, etcétera. Y en cambio, para la clase trabajadora, la palabra de Emma es inspiradora. Sobre todo, fíjate tú, cuando hay uno de los que atentan contra el presidente, ¿no? Dice que él lo hace porque ha oído hablar a Emma Goldman y que le ha impresionado su palabra. Incluso entonces la policía intenta implicarla, pero ella solo estaba dando charlas, o sea, solo estaba hablando de las injusticias del movimiento obrero, ¿no? Entonces no la pueden implicar, pero inmediatamente su nombre ya salta a la prensa. Mm-hmm. sea, la prensa americana empieza a publicar ya dibujos, porque aún no hay fotografías en estos primeros tiempos, dibujos con la cara de McGoldman, hablando al público y hablando de esta mujer de origen ruso que se está dirigiendo pues a las masas obreras, digamos así. Y casi al mismo tiempo aparece ya en la prensa generalista española también, ya incluso en la primera página de muchos periódicos, el rostro de McGoldman y hablando de esta rusa que se dirige a los obreros, esta mujer que no tiene miedo, de que increpa a la gente, o sea, está diciendo pues que tomen alternativas sindicales, que empiecen a oponerse a los patronos, o sea, que es inmediato, y además es inmediato el asociar la masacre de High Marker y la figura y la estela de McGoldman. Habitual que hubiera policías apostados y vigilantes en sus mítines y conferencias. También era habitual que esas conferencias a menudo acabasen con detenciones, clausura del local y, bueno, ella misma detenida y en prisión, ¿no? Es entendible que, como ella misma dijo, llevaba siempre un libro encima por si le tocaba hacer noche en prisión. En este sentido, con sus conferencias atacando la propiedad privada, la policía, los gobiernos, hablando abiertamente de sexualidad y sus habituales detenciones por este hecho, y más siendo mujer, quizás se terminó generando también un cierto debate en Estados Unidos alrededor del derecho de libertad de expresión, un tema muy actual, por cierto. Las autoridades intentaban acusarla de todo lo que podían, o directamente la detenían, o impedían y ilegalizaban las conferencias, y aquí se generó un debate en Estados Unidos, incluso fuera de los obviamente fuera de los medios obreros, ¿no? En el que, bueno, había gente que no comulgaba ni lo más mínimo con el anarquismo, pero que terminó defendiéndola, precisamente porque consideraban que estaban defendiendo la libertad de expresión, ¿no? Porque, bueno, salía de prisión y volvía a realizar otra gira, otra conferencia, bueno, en ese sentido siempre fue muy cabezona, pero se llegó a generar este debate. Sí, leer los periódicos de esta época es un poco desternillante, porque ella empezaba casi siempre ya insultando directamente a la policía y diciéndoles que qué estaban haciendo allí, si eran unos vendidos, etcétera, etcétera. O sea, que ella increpaba directamente a la policía, increpaba también a los varones de por qué no habían ido con sus mujeres al meeting, porque ella siempre es una gran defensora de la implicación de las mujeres en la lucha sindical y política, ¿no? Pero además es esto, que hay este debate tan interesante, como dices tú, al entorno de la libertad de hablar, porque o sea, los Estados Unidos nacen de una de las constituciones más libres que puede haber para el individuo, o sea, que ellos tenían una base cuando se crean los Estados Unidos con una libertad increíble, tanto de prensa como de palabra, ¿no? Entonces, ver que se vulneran estos derechos, o sea, hace que la misma sociedad americana empiece a cuestionarse si es lícito, ¿no?, detener pues a Emma Goldman y a todos sus amigos, ¿no? Leon Czolgosz, que es el que atenta contra el presidente, el mismo Berman también, que también será uno de los que siempre detienen, ¿no? Ella enseguida empieza a actuar con todos ellos, ella se relaciona inmediatamente, ya te digo, con muchos judíos emigrantes, pero que a veces son polacos, alemanes, por ejemplo, toda la parte un poco del este, que es con quien ella se relaciona más, y también se relaciona con muchos núcleos de anarquistas italianos que también han emigrado a Estados Unidos, y todos juntos conforman como un gran magma de personas que se dedican a esto, a hacer mítines, a luchar en favor de las 8 horas, que entonces es una de las ideas principales por las que están luchando ellos, pero también sobre todo por la capacitación de los obreros, ¿no? Intentan, ella cuando una de las veces que viene a Europa oye hablar de Ferrer y Guardia, abrirá una escuela libre en Estados Unidos para uso de los obreros, o sea, por una de las grandes luchas de McGoldman y todos sus amigos, que es lo que dices tú, ¿no? Llevarse un libro a la cárcel para leer, capacitarse y poder luchar un poco en condiciones, o sea, y sobre todo abrir y crear periódicos. O sea, esto es importantísimo porque ven que no solo es la palabra lo que mueve a la gente, sino el hecho de tener órganos de prensa que permitan articular y hacer relacionarse todos aquellos que piensan igual. Muchas veces los periódicos que ellos fundan sirven sobre todo para vehicular, o sea, todo el descontento que está en todos los Estados Unidos, ¿no? Para que puedan ejercer como sistemas de relación, ¿no? Toda esta prensa, ¿no? a través de los contactos, ¿no? Y es bonito porque ella enseguida creará un órgano de prensa que se llamará Madre Tierra, o sea, que es bonito y es hermoso también, ¿no? Y no siempre lo hará ella, o sea, ella crea el periódico, creo que es en el 6, pero a veces le pide a Berman, uno de sus amigos, que él dirija el periódico, o sea, o a veces si ella quiere hacer giras, como decíamos, de giras de propaganda, deja a otros amigos y amigas implicados en la relación y la supervivencia del periódico. Y es bonito porque ella empieza a introducir una serie de artículos que serán muy criticados en Estados Unidos. Sobre todo hará artículos sobre pacifismo, y claro, son años de guerras coloniales donde todo se resuelve, digamos así, a partir de la guerra. Entonces, claro, que ella haga artículos sobre pacifismo o sobre sexualidad o sobre enseñanza, pues empieza a ser muy mal visto por los sectores más conservadores. Tristemente suele ser habitual que a las mujeres revolucionarias se les pongan epítetos relacionados con el propio modelo de mujer dominante, ¿no? Tenemos el caso de Louise Michel, llamada muchas veces la Virgen Roja. Pero entiendo que por mucho que se intente, a Emma Goldman no le pudieron colgar ese nombre, ¿no? Porque amantes tuvo unos cuantos y además, como nos decías, fue abiertamente defensora y practicante de una sexualidad libre. Sí, es una de las mujeres más radicales que hay al entorno de la sexualidad libre. De hecho, ella recoge el testigo de otras mujeres americanas, de las que nunca se hablan, que eran las primeras malthusianas. Había una que le llamaban Miss Satan, claro, puedes imaginar que le llamaban así los conservadores, ¿no? Emma Goldman enseguida se implicará a partir de la lucha a favor de las mujeres. Tú hablabas ahora mismo de Louisa Michel. Para Emma Goldman, Louisa Michel es una de sus grandes modelos. Ella viene una vez a Europa y consigue estar con Louisa Michel solo una tarde en Londres y lo recordará toda la vida, porque lo que hace Emma Goldman siempre es buscar modelos y referentes femeninos que tengan que ver pues con la emancipación de las mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, Emma Goldman no era ni virgen, o sea, ni roja, digamos así, porque tuvo varios compañeros, y lo mismo hará Emma Goldman. Son mujeres terriblemente defensoras de lo que ellos llamaban el amor libre, ¿no? Entonces, Emma Goldman no es la primera en Estados Unidos, sigue una larga estela de mujeres emancipadas que han formado parte de las filas libertarias, sobre todo las redactoras de un periódico que se llamaba The Lucifer, que es uno de los primeros periódicos neomalthusianos americanos, también los redactores de The Wall, que es toda una familia que son partidarios del amor libre, y de otros, y Emma Goldman los conoce, participa de sus actividades, y además no se corta a la hora de elegir sus parejas. Se tendrá una relación bastante larga durante algunos años con Berman, con Alexander Berman, que también es un emigrante ruso como ella, pero no es su compañero, como muchas veces hay gente dice, toda la vida estuvieron juntos. No, es una persona a la que quiere muchísimo, con la que a veces tiene relaciones sexuales y a veces no. Y además ella será muy amiga de todas las diferentes parejas que tuvo Alexander Berman. O sea, hemos de sacar un poco, es que he oído cosas muy bestias sobre Emma Goldman, ¿no? Como hay gente que dice, es que aquí formaban un trío, y no, son conceptos como muy burgueses, ¿no? O sea, eran compañeros en el más amplio sentido de la palabra. Sí, y muy colegas, o sea, en el más amplio sentido. Y además, Emma no se cortaba porque tuvo muchos amantes y muchos novios. Y además, incluso uno de los últimos era un chico de 30 años y ella ya tenía 60. Además era ciego y él se colgó totalmente de Magolman, ¿no? O sea, es uno de los últimos que tiene. Pero tuvo muchos, tuvo muchas relaciones y lo sabemos a partir de, por ejemplo, de sus memorias, de Living My Life, pero también de toda la gente que habla de Magolman. O sea, cuando tiene toda la etapa neomalthusiana, que está haciendo conferencias con Margaret Sanger, o sea, toda esta época antes de irse para Rusia, pues toda esta época tiene otro compañero que le ayuda también pues a llevar un periódico, la ayuda pues en sus conferencias, la secunda, la lleva en coche arriba y abajo de Estados Unidos. O sea, que ella tiene varios compañeros, no tiene solo Alexander Beckman, o sea, que a veces es algo que es como un mito un poco de estos historiadores, hombres que no entiende mucho lo que es el amor libre para los y las anarquistas, ¿no? Entonces, hay una parte bonita de Emma, que es la parte de Emma cuando es joven. O sea, cuando ella está empezando a hacer mítines, cuando está aún trabajando en el textil, cuando empieza a ser detenida, ¿no? Y que se corre unas cuerdas increíbles. O sea, ella de noche sale con sus amigos, aparecen trozos de esto en el Living My Life. Si tienen dinero, se lo gastan, y si no, pues se buscan un poco la vida. Pero a ella le encantaba ir a bailar por las noches, y ir a comer con sus amigos. Hay incluso recetas hechas por Emma Goldman en alguna de las páginas de internet americanas que hablan sobre ella. Son recetas de cocina judía, o sea, una especie de pastelitos de pan, etcétera, etcétera. Pero era una mujer como muy vital, o sea, y se le nota porque siempre en las fotos de ella de joven se la ve con la sonrisa en la cara, pero es una mujer terriblemente activa, vaya, que hoy podría estar pues en un centro social ocupado, ¿no? O sea, era una chica que le gustaba buscar, tenía una curiosidad increíble por todo. O sea, ella, una de las primeras veces que la detienen, precisamente relacionado con el intento de asesinato de McKinley, se tira mucho tiempo en la prisión. Tiene unas anotaciones terribles en sus memorias sobre la prisión, ¿no? Pero ella piensa que este tiempo que está allí no lo va a perder. Y además empieza a tomar contacto con mujeres, sobre todo que están en la cárcel, que tienen bebés o que son prostitutas, y empieza a interesarle muchísimo toda la relación de las mujeres con sus hijos o con digamos con toda la relación de las mujeres y la sexualidad. Y entonces, estando en la cárcel, ella decide que quiere hacerse enfermera, quiere ayudar a las mujeres que lo necesiten, y en la misma cárcel, en Estados Unidos, empieza a trabajar ya de enfermera, porque tiene un poco de capacitación. Pero cuando sale de la cárcel, lo que hace es pedir dinero para poder venir a Europa. Se va a Viena y se está todo un año en Viena capacitándose como enfermera obstetricia. O sea, por eso cuando vuelve a Estados Unidos, ella ya tiene una capacitación importante para poder actuar a favor de las mujeres, y creará, pues con Margaret Sanger, lo que será el primer planning familiar, el primer centro de planificación familiar, precisamente en Brooklyn, en Nueva York. O sea, ¿destinado a quién? A las mujeres, tanto blancas como negras, pues que quieran pedir consejos, sobre todo sobre la natalidad. Y empezarán a poner en funcionamiento muchos medios anticonceptivos, que esto es importantísimo. Pero ella, fíjate, viene a Europa, se va esto a Viena, puede ser que conozca a Freud, porque son los años en que empieza, o sea, todo el movimiento alrededor de la psiquiatría, vuelve a Estados Unidos y empieza una gran campaña, sobre todo de mítines, de propaganda escrita y propaganda oral, a partir de la contracepción, a partir de lo que se llaman los medios neomalthusianos. Good man! muchas otras feministas, también tuvo que enfrentarse a la misma monserga, a menudo condescendiente por parte de los compañeros masculinos y bastante extendida, que la emancipación femenina vendrá de la mano de la revolución, ¿no? Sí, sí, esto es importantísimo. Emma Goldman no se cortó un pelo. O sea, se parece mucho su discurso al de las mujeres... ¿cómo se llama? El de las mujeres argentinas, de Virginia Walton y la sí. voz de la mujer, que les llegan a insultar, bueno, solo en los 6 primeros números, porque luego también el mismo movimiento anarquista argentino las llamó al orden. Esto es brutal, o sea, es brutal ver los 6 primeros números de la voz de la mujer y ver los que siguen después, como las obligan a moderar y a morderse la lengua, o sea, a moderar el lenguaje, ¿no? Bueno, pues Emma Goldman no se mordió la lengua en absoluto. O sea, Emma Goldman les increpaba abiertamente a sus compañeros porque veía la terrible injusticia que se cernía sobre las mujeres obreras, ¿no? Porque siempre eran ellas quien tenían que cuidar, pues, sus bebés, ¿no? Ellos a veces se cambiaban de trabajo, cambiaban de sitio, pero ellas siempre estaban ligadas a sus bebés. Entonces ella, al igual que las feministas americanas anteriores, estas de Lucifer, empiezan a desarrollar un concepto que luego, y es hermoso, retomarán nuestras mujeres de mujeres libres, que es el concepto de maternidad consciente. O sea, el hecho de decir maternidad consciente quiere decir si la mujer puede acceder o no a los deseos del varón de que ella sea madre. O sea, es solo la mujer quien tiene que decidir si quiere tener un bebé o no. Y este es el sentido real que Emma Goldman llama maternidad consciente. Empieza a desarrollar esto en todos los órganos de prensa de aquellos años. O sea, son los años que van prácticamente desde 1910 prácticamente hasta 1900, creo que sería el... hasta el 19 o así, que la expulsan, ¿no? Todos estos años que lleva ella, como 10 o 15 años, haciendo propaganda neomalthusiana por todos los Estados Unidos, ella va desarrollando este concepto de maternidad consciente. Entonces ella desarrolla dos tipos de propaganda. Por un lado está la difusión de medios anticonceptivos, que son muy tradicionales, porque, claro, no aparece la píldora hasta los años 60 del siglo XX, ¿no? Desarrollarán y repartirán gratis, o sea, preservativos, conos eugenésicos, o sea, o dispositivos intrauterinos, que entonces ya los conocen, pero también desarrollan, y por eso las acusarán, ella y Margaret Sanger desarrollarán también la práctica de abortos. Porque ellas están horrorizadas de ver cómo las mujeres se ponen en manos de médicos o gente que no es ni médico abortista y que las dejan pues malheridas o las dejan infectadas o que ellas acaban muriendo poco después, y ellas dicen que esto se ha de hacer en condiciones y solo se puede crear condiciones buenas, digamos así, si quienes practican los abortos pues son médicos o enfermeras, y intentan concienciar a la sociedad americana de esta necesidad, pero lógicamente enseguida son atacadas. Y dentro del movimiento libertario, Emma Goldman será muy, muy y muy atacada, por sobre todo por los tradicionalistas de siempre, ¿no? Incluso a veces por Max Metlau, que es uno de sus grandes amigos, ¿no? O sea, como si le afeara, pues que ella no tuvo hijos, que no quería tener hijos, mira, era tan libre que no quería tener hijos. O sea, hay a veces este tipo de críticas muy ligados a Emma Goldman, ¿no? Y a mí me duele muchísimo, ¿no? Porque fue una de las mujeres que incluso ahora ha sido recuperada, fue recuperada ya en los años 60, 70, primero sobre todo por las feministas de raza negra en Estados Unidos, porque vieron que su discurso era muy radical, y ahora vuelve a ser recuperada por una nueva oleada de anarcofeministas, pero con, o sea, incluso Diane Warwick ha hecho ahora una biografía muy buena sobre Emma Goldman, retomando un poco todo este discurso que enlaza aún con los feminismos actuales, digamos así, porque es un discurso muy radical y siempre a favor de las mujeres, ¿no? Como te digo, ella desarrolla todo esto con Margaret Sanger sin apartarse del anarquismo, Pero el gobierno americano esto sí que no se lo tolera. O sea, poner en marcha todo este maltusianismo, digamos así, es lo que harán que a ella la expulsen de los Estados Unidos. Será detenida ella y Margaret Sanger y sus compañeros también por distribuir gratuitamente folletos anticonceptivos. Esto el Estado americano no lo tolera en absoluto. Serán detenidas, les pondrán multas muy graves y a partir de aquí se inicia ya el intento de echar a Emma Goldman de Estados Unidos, que lo consiguen. O sea, son deportados una serie de ciudadanos que ya son ciudadanos americanos, son deportados a Rusia. Y entre ellos están pues Emma Goldman, pero también Alexander Bengman. Es por esto que ella volverá a Rusia después de haberla dejado. ¿Y dónde vuelve? A una Rusia donde ya ha nacido la revolución y están pues en toda la etapa de los primeros años de la revolución. Esta es otra parte importante de la vida de Emma. Call me back, darling, when you hear me call your name. If I can't hear you, I'll think somebody came. If I can't find you, I'll wait on down the hill. If you don't find me, I'll think you've been killed. If you don't find me, I'll run on down the road. Find me the sheriff, tell him what I know. Find me the preacher and pray for your soul. No safe place, child, no safe place, child. Child. We don't know why, we don't know why. Come back, my baby, come back. Estamos en los años que coinciden también con la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el que obviamente Emma Goldman hace campaña contra el alistamiento forzoso, ¿no? Se opone al conflicto. ¿Sí? Y como es de esperar, las clases de orden de Estados Unidos tampoco les hace nada de gracia a esto, ¿no? O sea, va tocando todos los puntos dolorosos, ¿no? Y bueno, ya nos imaginamos, ¿no? El discurso también un poco del gobierno de estadounidense y demás, ¿no? El de la anti-España o en este caso actividades antiamericanas, ¿no? Que nos, sí, puede, nos puede sonar un poco. Una derrotista, o sea, como ella es pacifista, desarrollan esta campaña que ellos le llaman huelga de vientres, que significa yo no voy a dar hijos para que vayan a defender el capital de unas naciones contra otras. O sea, las mujeres, sobre todo las mujeres neomaltusianas de esta época, son terriblemente pacifistas y antimilitaristas. Entonces ella desarrolla esto a través de su revista de Mother Earth, pero también a partir de todos estos folletos. O sea, va ligado esta propaganda de no querer tener hijos y el pacifismo. Y claro, Estados Unidos esto no lo puede tolerar, porque es un país que siempre funciona alrededor de las guerras, ¿no? Y además, estamos, como dices tú muy bien, el contexto del 14 al 18 de la Primera Guerra Mundial y además el contexto a partir de 1917 de la Revolución de Octubre en Rusia, ¿no? Y entonces Estados Unidos deciden deportarla. Y por situarnos en el contexto y la propia trascendencia que Emma Goldman estaba cogiendo, el propio John Edgar Hoover, que estaba bastante obsesionado con ella, la declaró la persona más peligrosa de Estados Unidos. Creo que poco antes de convertirse en el director del FBI, pero ya moviendo todos los hilos a su disposición para que Emma acabase en la cárcel o fuera deportada. Estamos en 1919, en pleno terror rojo en Estados Unidos, cuando Emma es deportada junto con Bergman y bueno, muchos otros, ¿no? Acusados de espionaje, comer niños. Es que son las bestias negras, pobres, ¿no? De hecho, ya son las bestias negras en España, que hay una anécdota muy divertida, porque cuando matan a Cánovas del Castillo, pues hacen un meeting en High Market, ¿no? Y entonces aquí los periódicos españoles, varios de ellos, o sea, no solo uno, ya hablan de Emma Goldman y dicen los anarquistas americanos han celebrado con un gran banquete la muerte de Cánovas del Castillo a manos de Angiolillo. O sea que ellos, claro, los anarquistas americanos dicen, han matado a Cánovas, es el culpable de la represión en España, de la represión por la bomba de Cambios Nuevos, etcétera, etcétera, y un poco hay esto, ¿no? Y entonces en España ya se tiene una visión como muy negativa de Emma Goldman por parte de la prensa generalista. No es la misma versión, visión en absoluto, que la revista Blanca, que ya en Madrid empiezan a publicar varios artículos traducidos de Emma Goldman de la mano de Teresa Mañé, que es una de sus grandes admiradoras, ¿no? Pero fíjate que esta fama que decimos en Estados Unidos se acrecienta mucho más, esta fama de bestias negras, ¿no? Además hay unas leyes en contra de, digamos, lo que se llama autosianismo, y sobre todo también en contra de lo que ellos llaman pornografía, porque al final de lo que acaban acusando a Sanger y a Goldman es de distribuir pornografía, cuando hablan ellos de métodos de contracepción. O sea, les meten en las mismas leyes. Entonces todo esto va haciendo como una bola muy grande y hacen que Emma sea realmente un personaje muy incómodo en Estados Unidos, sobre todo porque ha tenido una fama importantísima en los periódicos. O sea, es real que ella es una mujer que aparece siempre en los periódicos, ¿no? Y además rodeada de escándalo, y no pararán pues hasta que consigan expulsarla de los Estados Unidos. Entonces empieza esta segunda época importante de la vida de Emma, que son sus 2 años en Rusia. Ella dejará un testimonio muy duro de esta época. Ella va esperanzada a Rusia, pensando que se ha hecho una revolución, que podrán participar los anarquistas en la revolución, y con una tristeza increíble empieza a ver pues que su amigo Kropotkin está confinado en su casa, no lo dejan salir. O sea, ve como algunos otros se han puesto decididamente del lado de Lenin, cómo están deteniendo a los anarquistas y los llevan deportados a Suecia y a Siberia, o los asesinan directamente. Y entonces todo esto a ella le crea pues como una tristeza increíble alrededor de la revolución, porque ella esperaba realmente que la revolución rusa hubiera dado un poco de margen a los anarquistas, ¿no? Porque habían formado parte de los primeros soviets, muchos anarquistas, ¿no? Entonces esto ella hará que ella escriba una de las primeras críticas desde la izquierda a la revolución rusa. Una crítica que tampoco es bien recibida en el mundo occidental, ¿eh? Porque, claro, parece que esté criticando al comunismo ruso, a esta vía de salirse del capitalismo, y no, realmente lo que ella está es haciendo una crítica mucho más radical desde la izquierda a los acomodos ya de la nueva nomenclatura que se está creando en Rusia, ¿no? Pero no es bien recibida, incluso la acusarán, ¿no?, de ser un agente de la derecha en Estados Unidos, porque mira, ahora está desacreditando la revolución rusa, ¿no?, y en absoluto, ¿no? Es el tiempo, esos 2 años que pasa en Rusia, donde también, digamos, que se reconcilia con Kropotkin, ¿no? Precisamente que cuando le ve ahí un poco, pues, aislado y pobrecito después de la decepción que había tenido y el enfado un poco por el apoyo de Kropotkin a la guerra, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Sí, al posicionamiento que hay entre Malatesta y Kropotkin al entorno de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que son disidentes, ¿no? Esa fascinación que tiene Kropotkin también por los aliados, ¿no? Sí, no, por los aliados y bueno, ese odio y miedo, terror muy ruso, por cierto, de a Alemania, a los alemanes, claro, que yo lo entiendo también un poco por ahí. Sí, ahora sí, nosotros lo entendemos un poco, ¿no? Ellos saltan chispas en esta época, pero ella un poco se reconcilia con Kropotkin, le ayuda, estará con grandes amigos también que marcharán de Rusia, Sonia Fleischin, o sea, Molly Steimer, que serán los amigos de toda la vida de Emma Goldman, o sea, incluso años después ella se seguirá escribiendo con todos ellos, o sea, creará unos nexos, porque ella tiene una relación epistolar brutal con medio mundo, ¿no? Y ella, por suerte, se va de Rusia, vuelven, pero es una mujer sin papeles. Entonces ella no puede ni regresar ni a Estados Unidos ni a Canadá. Y por eso estará durante unos años pululando por Europa. Estará en Londres, que es la capital de todos los exiliados, y se establecerá en el sur de Francia. Se establecerá en un sitio que ahora nos parece muy pijo, pero que en la época no había nadie, que era la Costa Azul francesa, ¿no? Y además, fíjate, era vecina de otro exiliado al cabo de unos años. Era vecina de Trotsky, tú. Pero ella no lo podía ver ni en pintura, a causa de Kronstadt, naturalmente, ¿no? Estaba pensando justo en eso, porque además... Sí. Ella no lo puede ni ver, no quiere saber nada de... Precisamente es como, digamos, la gota que colmó el vaso, ¿no? Bueno, la rebelión de los marinos de la isla de Kronstadt en 1921, ¿no? Y que además el propio Trotsky había definido poco antes a los marinos de Kronstadt como la flor y nata de la revolución. Sí. Pero sí, cuando se rebelaron y proclamaron la comuna libre de Kronstadt y todo... No le gustó tanto. Y todo el poder para los soviets, claro, el gobierno bolchevique, y Trotsky fue uno de los más incisivos y protagonistas. Ella no quería saber nada de él, o sea, realmente. Y mira que a veces se lo decían, ¿no? Las cartas se ve, ¿no? Porque además lo más bonito de Emma es que en todos estos desarraigos que tiene este cruzar el orbe arriba y abajo, pierde toda la documentación. Cuando ella llega, se cree que ya es el final de su vida, no se ha decepcionado de la revolución rusa, está en el sur de Francia y dice, ¿qué haré ahora? Y Alexander Beckman dice, hombre, pues escribe tu autobiografía, que es cuando hace el Living My Life, dice, escribe tu autobiografía y así la gente verá todo el esfuerzo que has hecho todos estos años, esta vida activista, ¿no? Y entonces ella lo que hace para escribir esto es volver a pedir cartas a todos sus amigos con los que se había escrito, porque claro, ella lo ha perdido todo. Entonces empieza a recibir cartas y dice, es que no sé qué hacer con tanta documentación porque no sabía que mi vida era tan rica, ¿no? Y es por esto que sus memorias acaban en, creo que es en el año 26 o 27, pues cuando ella está escribiendo. Que aquí hay una cosa que también como mujer no me gusta mucho y ella lo explica, ¿eh? Ella le manda a Alexander Beckman todo lo que está escribiendo y él ejerce de censor de lo que ella ha escrito. Y ella se enfada muchísimo, porque dice que él le está recordando su libertad de escribir. Pero respeta lo que hace Alexander, ¿no? Es como si las mujeres no pudiéramos escribir solas, ¿no? Que siempre hay alguien que tiene que tutelar aquello que estamos diciendo, ¿no? Con mente fría y verlo en perspectiva, sí, ¿no? Que la mujer es incapaz de hacerlo. Con el cúter, ¿no? Con el cúter mental de los hombres, ¿no? Y ella se queja. Luego se emancipará más. Pero de esta época ella se queja de esto, de que Alexander, que está viviendo además con una chica muy joven que le está cuidando porque ya está enfermo y tal, pues que Alexander Beckman le está recortando su libertad de expresión, ¿no? Y fíjate tú que es bonito porque en estos años que está allí es cuando ella se hace más amiga de Rocker, por ejemplo, de los historiadores anarquistas, y es cuando viene a España por primera vez. Viene el año 28, aprovecha que bajan unos canadienses a España, quiere ver el anarquismo español y se lleva una decepción terrible de nuestro país. Dice, bueno, en sus escritos, ¿no? Dice textualmente que las mujeres españolas están años luz de poderse emancipar, que solo las había visto tan atrasadas, dice ella, pues en países del tercer, o sea, de países más, digamos, mediterráneos o latinos, pero que por ejemplo ella va a un bar y es la única mujer que está en el bar y que todos los hombres se la quedan mirando, ¿no? Porque la mujer en aquellos años, en el 27-28, la época de Primo Rivera, la mujer española no salía prácticamente, ¿no? Y piensa que ella está, creo que solo, por lo que la documentación que hemos visto, de momento solo está en Barcelona, en casa de los Montseny, recibida por Teresa Mañé, de Federica no dice nada. Está varios días allí con ellos, la llevan a pasear, les promete que vendrá en el año 29, que harán la exposición de Barcelona, pero parece ser que no vuelve. Y esto lo sabemos porque ella lo dirá después, pero también porque en la revista Blanca hay un artículo muy bonito de Teresa Mañé que pone visita gratísima. Ha venido la revolucionaria Emma Goldman, etcétera, etcétera. Claro, es una mujer a quien ellos le siguen la pista prácticamente desde finales del siglo XIX, o sea que llevan 30 años tras la pista de una mujer que un día se les aparece en su casa, que debía ser maravilloso para ellos, ¿no? O sea, que llaman al timbre, hola, soy Emma Goldman, ¿no? O sea, ellos, sobre todo Teresa Mañé, que era una mujer que había traducido sus artículos al castellano, ¿no? Los había publicado. Pero así las cosas, ella un poco está en este retiro del sur de Francia, cree que su vida pues se está apagando, porque ya tiene 60 años casi, y en un momento determinado le llega a ella la noticia de que en España hay una revolución, en 1936. Y esto a ella le cambiará la vida radicalmente. Es algo que Emma Goldman no se puede esperar. Y además es importante porque en todos sus escritos dice una cosa que para mí es maravillosa, que dice: en España la revolución la han hecho los anarquistas. O sea, esto hará que la vida de Emma Goldman experimente como un cambio importante, porque ella, que estaba decepcionada de Estados Unidos, de los atentados frustrados contra los presidentes, de sus exilios, de sus deportaciones, del fracaso de la Revolución Rusa, y entonces en un país donde ella lo había visitado por casualidad, del que no espera nada, aparece una revolución anarquista. Y Emma Goldman, ya te digo, con 60 años, que para la época era muchísimo, porque ahora no, pero en aquellos años, tener 60 años y no habían aviones, para ella representaba pues viajar una cosa pesadísima, pues ella vendrá 3 años seguidos a la Revolución Española, se implicará con la CNT, o sea, muchísimo, y además se implicará con Mujeres Libres hasta el final. Oh yeah, how am I doing? O sea, ella hace un esfuerzo brutal de venir cada año a la Revolución Española, cruzar medio globo para poder llegar a España, y una vez llega, casi siempre viene por la línea de la zona de los Pirineos cercana a Cataluña, digamos así, baja hasta Barcelona, y a partir de Barcelona, con coches o con autobuses, llegar hasta Madrid, hasta Valencia, recorrerse toda España. Es brutal la campaña que ella despliega en sus últimos años alrededor de la Revolución Española. Yo pienso que es la persona que más contribuye a difundir la Revolución Española fuera de nuestras fronteras, porque es que redacta semanalmente artículos en inglés para la mayoría de periódicos, va a buscar a los sindicatos socialistas, incluso ingleses, a pedirles dinero, se insurge en contra de lo que es la no intervención de los aliados, o sea, empieza a denunciar qué pasa con esta no intervención y cómo están dejando morir al pueblo español y cómo nadie les ayuda, ¿no? O sea, la campaña que ella despliega, siendo una anciana prácticamente, es brutal. Y luego hay otra cosa, ella llega aquí, que es una anciana, y no se la toman muy en serio nuestros compañeros anarquistas. Piensan, mira, esta la llevaremos a ver 4 cositas, la llevaremos a ver un par de escuelas libres, y que va, es que ella se empieza a pegar una caña brutal. Salió también en Radio CNTFI Barcelona también. Sí, sí, sale, porque claro, cuando llega, claro, es un figurón. Les interesa que ella participe en algún meeting, porque es como una figura que da un poco de empaque a la revolución libertaria, digamos así. Pero ellos se creen que la podrán guardar en un cajón, que es una figura de empaque, que mira, la traeremos y quedará bonito. Y ella dice, no, no, yo quiero verlo todo, quiero que me llevéis a las colectivizaciones, quiero que me llevéis al frente. Y se va al frente, hay unas fotografías que están en el frente de Madrid, que ella se implica totalmente con los compañeros de Madrid, se la llevan a, bueno, hay unas fotografías con Lola Iturbe, que se convierte en una de sus mejores amigas entonces, que es una gran periodista, Lola Iturbe, una mujer de la FAI, de Tierra y Libertad, editora, que la lleva por todas las partes, se implicará, pero muchísimo, con Lucía Sánchez Saornil y las muchachas de Mujeres Libres, la llevan por todas partes. O sea, hay unas fotos preciosas de Katy Horna que se publican en la revista Umbral, de ellas en la calle y paseando. O sea, ella quiere verlo todo porque quiere contarlo todo, porque está convencida de que esta sí que es su revolución. Por esta sí que merecería, pues por ejemplo, bailar, que es lo que decía ella. Si no puedo bailar, no es mi revolución. Ella ve que esta revolución sí que es la suya, que la ha pillado muy mayor, pero bueno, que no se para. O sea, yo veo que es incansable. Cada vez que viene, siempre son los meses de octubre y noviembre, en el 36, el 37 y el 38, o sea que ya está perdida buena parte de lo que sería la zona republicana, y ella vuelve. Y ella dice además que a ella lo que le encantaría es morir en un bombardeo en Madrid, que ella sería feliz, que ella le está bien. O sea, porque ella ve que es el final de su vida revolucionaria, ¿no? Y eso es lo que más me gusta, estos textos de ella sobre la Revolución Española. Sobre todo la mayoría están en inglés, pero si alguien los quiere consultar, está todo colgado en internet, que esta es otra, ¿eh? O sea, hay un proyecto precioso que se llama Emma Goldman Papers, que está colgado, todo lo que está en Ámsterdam, casi todo lo de Emma Goldman, está de libre acceso, están todas las facturas de la CNTFI, y ella hace ediciones, por ejemplo, ella se encarga de traducir al inglés entre la creo que es el libro de Camilo Berner y Entre la Revolución y las Trincheras, y están hasta las facturas. O sea, ella lo llevaba todo súper escrupuloso. O sea, es una mujer que todos los fondos que recoge para la Revolución Española los va enviando a CNT, a la FAI, es la responsable fuera de nuestras fronteras de SIA, Solidaridad Internacional Antifascista, también de la CNT, de la FAI. O sea, es una mujer que trabajará, pero incansablemente, a favor de la Revolución Española. Yo pienso que esto aún no se ha explicado, ¿no? O sea, está mucho por investigar y es muy bonito realmente, porque pienso que es el esfuerzo de una mujer, y a veces miramos otras cosas y no vemos todo este gran esfuerzo que realiza Emma Goldman. Cuando me has comentado lo de que intentaban guardarla, ¿no?, y utilizarla un poco solo como su imagen, sí, pero que no participase más, me estaba recordando también a lo que se intentó hacer con Szymon Radowitzki, que sí, claro, también que llegó a España, y claro, famoso además, el que había matado al coronel Falcón, sí, el asesino de obreros. Y pero tampoco Szymon Radowitzki hizo lo mismo que Edma, ¿no? Dijo, claro, no, yo quiero ir. De hecho, es más, se fue al frente, lo que pasa es que el pobrecito, después de 20 años en la cárcel, pobre, de Ushuaia, no podía ir, y bueno, dijo, vale, venga, vuelvo para adentro y hago otro papel más periodístico, claro, y demás. Pero esto eran anarquistas, ¿no? O sea, exactamente. Es así, o sea, es una persona que ni la organización los puede dominar, ¿no? Además, ella cuando quiere venir a España, esto es un detalle importante, ella quiere venir a España cuando se entera, está en el sur de Francia, le escribe rápido a Federica Montseny, o sea que ya tiene, o sea que empieza a ser una mujer que despunta en los primeros meses de la revolución, escribe a Federica para venir y no le contesta, le escribe dos o tres veces. Además, ella va a un, hay un encuentro en, o sea, los primeros meses de la revolución en París, de los antifascistas españoles, y ahí está Federica y ella también acude y no le dirige la palabra, y entonces recurre a quién, a Gastón Leval y a Agustín Sauchi, y además a Mujeres Libres, y es así como puede venir, porque Federica Montseny no la invita. O sea, esto nos puede hacer pensar dos cosas. Primera, que piensa que le puede hacer mucha sombra esta revolucionaria americana, o segunda, que no la toma en consideración. En cambio, Mujeres Libres, desde que crearon la revista poco antes del 36, ya le escriben a Emma Goldman pidiéndole artículos, y además ella les envía una carta y está súper contenta, y es con Mujeres Libres con quien se implicará de verdad. Y son las compañeras de Mujeres Libres quien son un altavoz para Emma Goldman, ¿no? Luego Federica sí, cuando ella está aquí, cuando ve que no hay más, entonces sí que realizan incluso algún meeting juntas. Pero en un primer momento no se la toman en serio. Yo no sé si piensan que es una anciana venerable y qué hace esta mujer aquí, o realmente que saben que ella es potente y que empezará, como hace realmente, a criticar la revolución. Y además, ella critica la revolución, pero no de puertas para afuera, porque dice que en el mundo nadie sabe el esfuerzo que están haciendo los españoles, sobre todo los anarquistas, para poder convivir con un proyecto de Estado incipiente y tirar adelante las colectivizaciones y sobre todo la guerra en los frentes. O sea, ella ve que para los anarquistas esto es una gran contradicción, pero de puertas para adentro, en la correspondencia, sí que está criticando esta participación gubernamental, el haber aceptado la militarización obligatoria y muchísimas cosas más. O sea, ella de puertas para adentro sí que es una gran crítica de la Revolución Española, pero de puertas para afuera lo único que hace es intentar recaudar fondos, simpatías y ayudas para con la revolución. Y además ella sabe, como lo sabía Durruti también, que esta revolución pues va a durar 3 telediarios, ¿no? O sea, principalmente por la no intervención y también por el peligro de las potencias fascistas, ¿no?, que están ayudando a Franco decididamente, ¿no? Ella lo sabe, pero ella sabe también que ha de tirar adelante hasta el final. Y lo que es muy terrible es ver cómo cuando se pierde la revolución y la guerra, Emma Goldman sobrevive poquísimo tiempo. Entonces sí que está realmente derrotada. O sea, cuando se pierde todo es cuando Emma Goldman casi se deja morir. Y además sus últimas cartas aún son cartas buscando el paradero de Lucía Sánchez Saornil. O sea, diciendo, ¿dónde estás, compañera? ¿Estás en Francia? ¿Estás en España? ¿Te ha alcanzado la represión? O sea, porque ella ve después de la guerra, claro, es el gran baño de sangre de la mayoría de anarquistas que son fusilados o detenidos, la gente que ha partido del exilio, la gran confusión de después, ¿no? De todo el itinerario de los campos de concentración de los que van a parar a Francia y del exilio, ¿no? Y entonces ella sí que aquí ya, yo pienso que se deja morir de pena, ¿eh? Porque todo su interés es ver qué ha pasado con sus compañeros, ¿no? O sea, se pasa los últimos meses de su vida escribiendo cartas para saber qué ha pasado con aquella revolución que a ella la había hecho soñar, ¿no? Es muy bonito porque hay un artículo sobre Madrid. Y ella, que no es creyente, ¿no?, dice, Madrid es el milagro de los siglos, ¿no? O sea, quieren decir, mira el pueblo de Madrid, que tiene el ejército de Franco a las puertas, y está la gente pues haciendo teatro, están ahí la gente pues aún con los comedores, con las colectivizaciones, que tienen el frente en nada, porque ella va incluso al frente de Madrid, y cómo el pueblo de Madrid pues está aguantando realmente hasta el final, ¿no? En cualquier caso, como nos decías, fueron estos últimos años de su vida y los relacionados precisamente con la Revolución Española, donde entabló también muchas amistades precisamente para estos últimos años. Y precisamente hablando de cartas, de hecho recién ha publicado La Felguera Fraternalmente Enma, que prologado por ti, que es un libro compuesto por cartas entre Enma y un militante anarquista español. Y bueno, me parece curioso también que son cartas que, cosas maravillosas de la historia, se han encontrado en un maletín. Así, esta historia es muy bonita, ¿no? Encontraron estas cartas de Vidal Araví, que era un militante que creo que era catalán, pero emigró a Canarias por cosas de la clandestinidad, y además es uno de los que intenta atentar contra Franco cuando está en Canarias. O sea, es una historia apasionante. Sí, antes del golpe, o sea que igual la historia hubiera cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, estas cartas son hermosas porque además ella cuando firma Fraternalmente Enma, que es el nombre que le han puesto al libro, ¿no? Es una de las tantas historias olvidadas de nuestra revolución, ¿no? Y de cómo esta mujer, pues esto, le escribe a todo el mundo, o sea, a todos aquellos que eran anarquistas, ella piensa que son compañeros suyos y que merecen su atención y sus cartas, ¿no? O sea, nos encontramos aquí con una mujer de una talla intelectual brutal, o sea, una mujer que incluso en la cárcel dice que lee a Blasco Ibáñez. ¿Y quién le iba a decir? Pues que 50 años después ella estaría en Valencia, ¿no? En la Valencia de Blasco Ibáñez, pues viendo eso, las colectivizaciones del arroz, ¿no? En la escena de la barraca que ella había leído, ¿no? Una mujer que lee, que es una gran intelectual, pero que además es capaz de escribirse con todos los compañeros y compañeras de España que está conociendo en aquellos años, ¿no? O sea, eso nos da un poco idea también de su talle como persona, ¿no? O sea, que todo el mundo para ella es merecedor de atención, de cartas, y que todos para ella son compañeras y compañeros, ¿no? Y esto a mí me parece muy bien, o sea, muy bonito, vaya. Este libro que ha editado La Felguera es una monada realmente. Luego está el libro también, que quería decir a los oyentes, ¿no? En Clave de Libros han publicado un libro donde Enma busca sus referentes femeninos. Entonces hay una biografía de Federica Montseny, una de Mary Wollstonecraft, que me parece muy interesante. Una figura, vamos, también muy interesante. A recuperar, sí. Y una de las pioneras también del anarquismo y del amor libre. Y luego una pequeña biografía también de una gran amiga suya, que es Voltairine de Clare, que es una de las activistas americanas con quien ella fue más amiga. O sea, que a veces también se peleaban, que tenían las dos un carácter imposible, pero que son extremadamente solidarias la una con la otra. O sea, Voltairine de Clare, además, comparten, a veces una está en la cárcel y la otra no, y entonces una defiende a la otra y tal, y hasta la prematura muerte de Voltairine, ¿no? Pero en este volumen está bien porque como mujer ella busca a nuestros propios referentes, que es algo que hacemos mucho las mujeres, ¿no? Entonces en este también se han incluido algunos artículos de lo que ella piensa sobre las cárceles, y por eso también me parece muy interesante. O sea, poco a poco estamos recuperando mucho texto y mucha cosa que realmente parece mentira, que fueron escritos hace pues más de 100 años y son terriblemente actuales con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, sobre todo alrededor del mundo de las mujeres, ¿no? bueno, una historia que además tristemente se está escribiendo ahora, ¿eh? ¿No? La historia de las mujeres, me refiero. Que no se ha escrito antes. Emma Goldman terminó muriendo en Canadá en 1940, a los 70 años, tras patearse medio mundo, miles de giras, sí, conferencias, sí, cartas, escritos. Ya para finalizar, ¿qué destacarías de Emma Goldman? Ya sé que es una pregunta difícil, pero ¿con qué nos quedamos? Bueno, con su vitalidad. O sea, yo si algo tengo que destacar de esta abuela maravillosa que llega aquí, era su vitalidad, ¿no? O sea, de estar siempre en los sitios, ¿no? De no importarle tener que estar horas y horas viajando, que antes eso, antes no había aviones, ¿no? Pues viajando en barco para cruzar el Atlántico o para poder venir, o sea, arriba y abajo, o sea, se patea medio mundo, pero siempre está. Y siempre está, y además con una sonrisa, ¿no? Aunque a veces en algunas fotos de nuestra guerra civil haga una cara como un poco preocupada. Ella le preocupaba mucho no poder hablar castellano. Empezó a aprender castellano, siempre iba con un lituano, que era Martin Gudel, que era un hombre de la FAI, que estaba en España clandestino desde los años 30. Y entonces Martin Gudel es el gran introductor de Emma, digamos, en los medios anarquistas. Y también se hace acompañar de Gaston Leval, Agustín Sauchi, que le hacen a veces de traductores desde el francés, porque ella a veces intenta hablar en francés, pero ella le frustra mucho no poder hablar en español con la gente. Es una de las cosas que ella lo intentará. Y eso para mí es importante, porque una persona a los 60 años que tenga estos intereses me parece emocionante. Y más no, o sea, no tener, siempre tener esta posición de querer aprender, de esta curiosidad, ¿no? O sea, es, para mí es importante esta vitalidad, la capacidad de escribir, sobre todo para una mujer es importantísimo poderte concentrar a escribir. Hay notas de ella muy bonitas sobre su día a día, por ejemplo, la gente que vivió más cerca de ella, como Rocker o Ned Lau, explican pues que tenía también lo que los franceses llaman un jardín, un huerto en su casa, que cultivaba pues sus propias verduras. O sea, un poco era una mujer que su día a día lo tenía muy, muy pautado, o sea, muy que no quería también que nadie limpiara en su casa, sino que estaba pues por la autogestión de las propias porquerías, digamos así, ¿no? O sea, que era una mujer anarquista en todos los sentidos, o sea, sobre todo autogestionaria en todos los sentidos. Ya me parece que, bueno, que es una cosa muy bonita para poder recuperar, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar con esta vitalidad de Emma Goldman. Dolors, como siempre, un placer. Gracias. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah. La prisión había sido la mejor escuela. Una escuela más dolorosa, pero más vital. Aquí había entrado en contacto con las profundidades y complejidades del alma humana. Aquí había encontrado la fealdad y la belleza, el egoísmo y la generosidad. Aquí también había aprendido a ver la vida a través de mis propios ojos. La prisión me había ayudado a descubrir mi propia fuerza, la fuerza para permanecer sola, la fuerza para vivir mi vida y luchar por mis ideales, contra el mundo entero si fuera necesario. Emma Goldman. Hacía tiempo que la Goldman merecía tener un hueco en estos micrófonos. Pero entre tantos cerebros, robots y vampiros, pues se me había colado. En fin, ya tocaba. Terminado el trabajo, la taza con la cara de Kropotkin que tengo encima de la mesa te manda a ser rellenada. Pero esta vez no de té, sino un poquito de cerveza. Y de paso voy a ver lo que hace el mono, que hace tiempo que no se le oye y eso me inquieta. Un especial saludo a todas las guerreras que, como la Goldman, hacéis la vida vuestra y la agarráis con fuerza.